Un saludo y bienvenidos al boletín informativo de Ágora Sol Radio. Resumen del Encuentro Nacional de Acampadas. Durante los días 3, 4 y 5 de junio, portavoces de 56 localidades se reunieron en la Puerta del Sol. El fin era poner en común puntos de vista, experiencias y propuestas. Se trataron la convocación de movilizaciones, el estado de las acampadas y la coordinación entre ellas, así como la coordinación política. En concreto, se acordaron varias movilizaciones, como la que tendrá lugar mañana 8 de junio, en la que se llevará a cabo una acción contra la negociación colectiva. El próximo 11 de junio se ha acordado una cacerolada en la investidura de las alcaldías. También para el 19 de junio se realizará una movilización a nivel estatal, de la que París también formará parte. La marcha acordada en la acampada de Barcelona comenzará en esta misma ciudad, San Sebastián, Coruña, Cádiz y Valencia, y llegará hasta Madrid. En el camino se realizarán asambleas por los pueblos que se encuentren en su camino y concluirá el 17 de julio en la Puerta del Sol. Para finalizar, el 27 de junio se llevará a cabo una acción denominada Toma los bancos, contra el pacto del euro a nivel europeo, los bancos y la bolsa. Se ha acordado que cada acampada decidirá sobre su permanencia de manera autónoma, lo que no excluye la posibilidad de acuerdos entre acampadas. Todas las ciudades han expresado su voluntad de alcanzar un consenso a nivel estatal en cuanto a los siguientes puntos. Primero, objetivos o reivindicaciones. Segundo, principios o valores. Y tercero, hoja de ruta o procesos. Todas las ciudades han puesto en común las siguientes reivindicaciones: democracia participativa, transparencia política y reforma de la ley electoral. Los siguientes tres puntos se trasladarán a las asambleas de cada ciudad para su consenso: la eliminación de los privilegios de la clase política, el control sobre las entidades bancarias y la separación efectiva de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí en Madrid, en algunos barrios, se llevó a cabo la segunda reunión con hechos destacados en la asamblea de Caramanchel, que paró espontáneamente una redada racista. La asamblea de Lavapiés, por su parte, ha convocado una concentración contra el ataque a los derechos laborales el miércoles 8 de junio. La apoya la Comisión de Acción de Acampada Sol. La Asamblea de Tetuán, en coordinación con Democracia Real Ya y Plataforma Afectados por la Hipoteca, quiere parar un desahucio. El grupo de política a largo plazo de la Acampada Sol propone impedir más. Las siguientes comisiones que trabajan en movilizaciones son Acción, quien prepara actos que desplacen el marco de protesta de las acampadas y lo lleva al terreno de quienes consideramos responsables de la situación actual del sistema. Hack Sol, por su parte, mantiene herramientas telemáticas para el movimiento y piensa sistemas de ciberdemocracia. De igual forma, el grupo de trabajo de Economía ha presentado sus propuestas, como contratos laborales estables, control de gasto en el Estado y autonomía transparente, fin del dinero deuda, que es lo único que vale para las demás reformas fiscales. Sin este primer paso nada tendría sentido. Gasto público especificado en Internet, de acceso a todos los ciudadanos, crear un sistema productivo estable y sostenido y con futuro, acabar con los sueldos vitalicios, tramos progresivos reales en la recaudación del IRPF, ley de responsabilidad económica y financiera, educación libre, subidas de pensiones y salario mínimo, comisión para investigar la economía sumergida, regulación de las retribuciones de directivos, empresarios y aseguradoras, y investigación y desarrollo. Por parte de las empresas, reforma del sistema de concesiones, investigación sobre casos de corrupción en empresa, no al intrusismo de las empresas en las universidades públicas, inspecciones de trabajo eficaces y cárcel a quien use dinero público por corrupto. En energía, las grandes energéticas eléctricas junto a los bancos son los que detentan el poder. Se propusieron tres sugerencias para devolvernos ese poder a los ciudadanos respecto a las energéticas. 1. Apoyo contundente a la fotovoltaica en tejados, lo cual nos hará casi independientes energéticamente. 2. Mientras las eléctricas obtengan beneficios exageradamente altos en época de crisis, negamos la subida del precio de la luz. 3. Impuestos más altos a estos grandes beneficios. Por su parte, las pymes afirmaban que pagamos impuestos por obligación, cuando la mayor deuda la generan esos organismos públicos que las reclaman, y pedían subvenciones y ayudas para empresas que trabajen con más producto español, mejorar las condiciones sociales y fiscales del régimen de autónomos, facilidad y acceso de financiación para las pymes y mayor información desde la administración pública para la gestión de las pymes. Ayer, en la reunión de acción, se realizó una reunión explicativa del organigrama y funcionamiento de la Comisión de Acción de Barcelona y se propuso el mismo como ejemplo para trabajar la reagrupación de las diferentes iniciativas de acción en Sol. Se habló de la importancia de conectar las diferentes comisiones que realizan actividades, tanto en Sol como a nivel local, estatal y global. También de la importancia de reagrupar las comisiones que actúan desde Sol dentro de la Comisión de Acción. La próxima reunión para seguir trabajando será martes, hoy 7 de junio a las 5 de la tarde, en la carpa de actividades. Asamblea y actividades del 7 de junio. Se ha convocado una quedada para preparar una carpa que permita celebrar la Asamblea General a pesar de la lluvia a las 3 de la tarde. Las reuniones del Grupo de Trabajo de Sol son las siguientes. A las 5 de la tarde, Grupo de Trabajo Análisis, en la Plaza de Jacinto Benavente. A las 6 de la tarde, Grupo de Trabajo Feminismos, en la Carpa de Feminismos. A las 6 y media, el Grupo de Trabajo Estrategias se reunirá en Cortilandia. Media hora después, a las 7, el Grupo de Trabajo de Sistemas Financieros, en la Plaza del Carmen. A las 7 y media, el Grupo de Trabajo Política a Corto Plazo, en Ópera. A las 8, el Grupo de Trabajo Cultura en la Plaza de las Descalzas. También a las 8, el Grupo de Trabajo Conexión Externa se reúne en la Plaza del Carmen. Como actividades tenemos a las 7 Espiritualidad en esa misma carpa. La Plaza Cataluña deja de albergar acampados por la noche. Los indignados de Barcelona han decidido dejar de acampar por la noche en la Plaza Cataluña. No obstante, mantendrán su actividad durante el día y en las asambleas. Esta decisión se ha llevado a cabo este domingo, aunque todavía no han decidido el día en que dejarán la acampada nocturna. También pedían al Ayuntamiento, así como la Generalitat, la cesión de un espacio en condiciones, céntrico, amplio y autogestionable. También se planteó la cesión de un local que pertenezca a un colectivo afín, pagar un espacio u ocupar un lugar en desuso. En Lleida, por su parte, los acampados decidieron abandonar la plaza Ricard Vigneix, aunque continuarán celebrando asambleas. Un activista se querella contra Puig por las cargas policiales de la Plaza Cataluña. Ángel Badia, activista y doctor en nuevas tecnologías, presentó ayer lunes una querella contra el consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig. También se querella contra varios altos mandos y agentes de los Mossos de Escuadra por las cargas policiales del pasado 27 de mayo en la acampada de la Plaza Cataluña de Barcelona. Badia cree que fue un ataque injustificado y desproporcionado a ciudadanos no violentos. Josep Jubert, el abogado demandante, ha comunicado que la querella se basa en el procedimiento que, según él, fue equivocado, donde se usaron armas no reglamentarias como porras extensibles. Opina que no puede permitirse todo, y menos a un cuerpo que debe velar por los derechos de las personas. Según los querellantes, tanto los agentes que actuaron como sus responsables podrían haber incurrido en delitos de lesiones, torturas y de robo. Además de Badia, otros 7 acampados en la Plaza de Cataluña han presentado denuncias contra Felip Puig. Todas ellas han sido remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por su parte, los acampados de Valencia podrían participar en la marcha del 19 de junio hacia Madrid. Los acampados que se encuentran en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia plantearán en la Asamblea de este domingo participar en la marcha hacia Madrid del próximo 19 de junio. También se decidirá la permanencia en la llamada Plaza del 15 de mayo de manera indefinida. Además de esas decisiones, los acampados estudiarán una posible reducción del número de las asambleas que celebran a diario para facilitar la organización y la elaboración de propuestas por parte de las comisiones. También está previsto un acto reivindicativo para el día 11 de junio, día en que los políticos elegidos democráticamente harán toma de sus cargos. Los indignados de Toledo se unirán a la manifestación del 19 de junio. La plataforma Movimiento 15 de Mayo Toledo y Democracia Real Ya han convocado una manifestación para el 19 de junio. Esta protesta comenzará a las 8 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento y finalizará en la Plaza de Zocodover. Los indignados reivindicarán los 4 puntos acordados en la Asamblea del pasado 27 de mayo. Además, solicitarán la paralización de las medidas aprobadas en el llamado Pacto del Euro, que han considerado como el último gran atraco socioeconómico. El movimiento de Pamplona abandona la Plaza del Castillo. El movimiento 15N en Pamplona se ha propuesto levantar la acampada en la capital navarra. Entienden esta acción como un punto y seguido, puesto que seguirán acciones de calle más concretas con el fin de obtener un cambio necesario y urgente. El manifiesto leído afirma que, por muy grandes y numerosas que sean en un centenar de plazas, las acampadas son una forma más de acción. Así, se han propuesto conquistar nuevos ámbitos y nuevas formas de extender y difundir la indignación para que no sea simplemente una sustancia empaquetada por la esperanza. La primera acción de calle consistirá en un punto de información que podría situarse la Plaza del Castillo. También han anunciado que el Movimiento 15M Pamplona se sumará a la manifestación convocada para el 19 de junio. En su manifiesto afirman que disponen de un consenso de propuestas y un plan estratégico para seguir funcionando. En cuanto a información internacional tenemos: París vuelve a acampar. El movimiento de los indignados de París anunció ayer la convocatoria de una acampada para el próximo fin de semana en un lugar sin determinar de la capital francesa. La acampada del próximo fin de semana incluirá el lunes porque es un día festivo en Francia. Los indignados propusieron crear un periódico para informar de sus actividades en las diferentes ciudades francesas. También acordaron crear una comisión de educación popular que cuenta ya con el apoyo de varios profesores. En los próximos días, los activistas difundirán panfletos en diversos puntos de la ciudad. Para hoy está prevista una cacerolada en la Plaza del León Blum y una velada musical. Mañana la protesta con cacerolas se trasladará a la Estación del Este y el viernes al Parque Le Villette. París contará con una asamblea general del movimiento el próximo domingo 12. Los griegos en contra del rescate económico. Más de 80.000 personas se concentraron el domingo en la Plaza Sintagma, sede del Parlamento en Atenas, y más de 50.000 en Tesalónica. Es la reacción de los griegos contra la clase política y contra el segundo rescate económico preparado para Grecia. Los griegos llevan 12 días consecutivos concentrándose en la Plaza Sintagma, hermanados con el 15M. Protestan contra el nuevo plan de austeridad pactado con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que ha elevado el paro al 16% de la población. Expertos avisan que un nuevo rescate económico internacional y otro plan de austeridad pondría a la economía del país al borde del abismo. Islandia enjuicia a su ex primer ministro. El ex primer ministro islandés será juzgado por negligencia grave en su gestión de la crisis. Los bancos islandeses quebraron en octubre de 2008, provocando una brutal subida de impuestos y un recorte del gasto público. El pueblo se echó a la calle para pedir la dimisión de Harde y exigir responsabilidades a los culpables de la bancarrota. Los islandeses se negaron a pagar una deuda que ellos no habían creado y un 93% de la población dijo no en referéndum. Ya encarcelaron a los banqueros. Ahora es el turno del ex primer ministro, que desoyó las advertencias sobre la crisis. Harde sería el primer político juzgado por la crisis. El ejército israelí mata a 23 palestinos. Al menos 23 personas murieron el domingo por los disparos del ejército de Israel contra manifestantes pro-palestinos. Las protestas se produjo en los Altos del Golán, bajo ocupación israelí. Celebraban el 44º aniversario de la Nazca, la Guerra de los Seis Días de 1967, en la que Israel derrotó a sus vecinos árabes y se hizo con el control de los Altos del Golán, en Siria, y de los territorios palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza. Un centenar de manifestantes habían intentado atravesar la verja fronteriza, mientras que otros 500 permanecían en el lado sirio proclamando gritos contra Israel y el fin de la ocupación. Desalojo en la acampada de Lisboa. La policía lusa desalojó este sábado la acampada concentrada en la capital portuguesa. La policía municipal de Portugal acudió a la plaza para pedir la identificación de uno de los acampados, ya que consideraban que se estaba cometiendo una falta de obstrucción de vía pública. Comenzaron así los enfrentamientos entre los agentes y los jóvenes, que se saldaron con 3 detenidos. Además de las 3 personas detenidas, la policía ha intervenido todos los carteles en los que se llamaba a la revolución y al cambio político. También desmantelaron las tiendas montadas por los indignados, en las que se informaba de las comisiones que se habían formado hasta el momento. Esto ocurre después de que la asamblea decidiera mantenerse en el campamento durante la jornada de reflexión. Eslovenia rechaza en referéndum alargar la vida laboral. Los eslovenos han rechazado alargar la edad de jubilación a los 65 años. El 72,2% de los votantes rechazaron la reforma. La ley actual, que permite la jubilación a los 57 años para las mujeres y a los 58 para los hombres, quería incrementar la edad a los 65. Los sindicatos reclamaron que se decidiera en referendo. Los eslovenos también rechazaron 2 propuestas planteadas en la misma consulta, una contra la economía sumergida y otra que quería mantener en secreto los archivos de la era comunista. Anonymous ataca a los gobiernos de Egipto, Bahrein, Marruecos y Jordania. La semana pasada se colaron en los servidores del gobierno de Irán. Esta semana en Egipto, Bahrein, Marruecos y Jordania, utilizando Twitter, han publicado las cuentas de correo electrónico de funcionarios de sus gobiernos en una operación denominada Revolution. Llaman al pueblo a rebelarse contra el poder y a luchar contra las dictaduras y los países opresores con el pueblo. Esto ha sido el boletín informativo de Ágora Sol Radio. Un saludo y buena suerte.